y nos vamos a meter en un tema que nos preocupa. Nos preocupa y nos viene preocupando desde el momento que sucedió y tiene que ver con el asesinato hacia Rafael Nahuel por parte de Prefectura y la impunidad que sigue habiendo en relación al tema. Pero para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con la tía de Rafael Nahuel. Estamos hablando de María Nahuel, a quien le damos los buenos días. Bueno, Mari, Incheta María Nahuel Piñén. Miki Muy Miki Pan, Nahuel Pifuchan, Nahuel Puché. Bueno, pertenezco a la comunidad Huinculas Kemapu y soy la tía de Huechazo Rafael Nahuel. María, un gusto, un placer poder escucharte. Y para comenzar, bueno, preguntarte cómo está la situación en relación a lo que sucedió ese día y también lo que nos quieras contar en relación a ese día en el que vos estabas allí, ¿no? Sí, bueno, lo que estamos, bueno, ayer estuvimos reclamando uh-huh. un corte que se hizo en Mascardi, en la Villa Mascardi, y acá hicimos ocupación en Parque Nacional, reclamando, bueno, que salió otra denuncia más porque estamos supuestamente ocupando el hotel que hay ahí al lado de Mascardi, cosa que no es así, y también que se aclare lo más pronto que se pueda el asesinato de mi sobrino, que hasta hoy no tenemos respuesta. Hay dos albatros que están ahí identificados y se echan la culpa uno a otro. Uno de ellos sabemos que es él porque a los dos se le entregó el arma, supuestamente un jefe que ellos tenían ahí, que estaban instalados en el Hotel Mascardi en ese momento, está escrito que le entregó arma con bala, digamos, a dos. Y bueno, ahora el pinto este que estaba ahí pintando muy bien, mm-hmm. Le echa la culpa al compañero, que no me acuerdo el nombre de él, pero hasta aquí no tenemos noticia que sea satisfactoria del caso del asesinato de mi sobrino. Y no se tapan, y bueno, debemos tener respuesta, cada vez nos hacen más denuncias, nos acusan a nosotros, nos acusan a los dos Lamuén que bajaron el cuerpo de arriba, y también aclarar eso, que no fueron ellos dos nomás que bajaron el cuerpo, sino fue acompañado con todos los Lamuenes que estaban arriba, uh-huh. nada más que ellos lo bajaron de la tranquera que estaba hacia la calle. O sea, ellos no es que bajaron ellos dos nomás y que ellos lo mataron, no es así. Y no hubo disparo, nosotros no teníamos arma. No fue un, digamos, que nosotros estamos disparando y ellos también, no es así. El enfrentamiento no fue. Bien, María, ¿y esto había acontecido antes, en algún momento había habido también estos intentos antes de ese 25 de noviembre de desalojarlos, esta persecución? Sí, en realidad, bueno, el 23 sí. Se metió también la federal con mucho efectivo a desalojarlo a nosotros. Ahí fue la primera vez y bueno, ahí donde fueron que los varones también estuvieron, que hice al cerro, nosotros a las mujeres y a los niños los agarraron y bueno, los metieron preso todo, los bajaron, ellos entraron como tipo 4:30 de la mañana, oscuro estaba, con mucho efectivo, sin orden, sin diciendo, bueno, acá venimos nosotros a representar no sé a quién, a Parque, para hacer el desalojo, nunca nos dijeron, entraron disparando, bueno, tratando de pegar, corriendo no. Y nosotros, obvio, que tratamos de defenderlo, pero la única arma que nosotros tenemos son las piedras. Pero así quedamos todas las mujeres, nos esposaron, golpearon a los menores que estaban ahí, el más chiquito tenía 1 año, le echaron gas pimienta en la cara, en los ojos, bueno, en todo, estuvieron como 1 semana con eso. Y bueno, a una de las Lamuén también que golpearon, le echaron gas pimienta, a todos los golpearon, pero a una golpearon más. A 2 menores de edad, mujeres, de niñas, le hicieron comer tierra. A todos la esposaron, tenía 8 años. La esposaron, la bajaron para abajo. Bueno, en todo momento nos golpeaban, nos maltrataban. No llegó la defensora hasta como las 11 de la mañana, porque nosotros pidiendo que nos dejen ir a buscar o que nos pasen los pañales del nene que usaba pañal. Estaba todo mojado, estaba sin abrigo. Cuando él todavía estaba en una carpa, porque ese tiempo teníamos carpa, uno de la federal llevaban todos machete, todos iban armados con el arma de fuego y aparte machete, con un machete rompieron una carpa, si una de mis nietas no lo alcanza a sacar, esta vez estamos contando de otro asesinato más por ello, porque, bueno, son muy malos con las mujeres y con los niños, porque nosotros no teníamos armas. Queríamos como estar en el lugar y seguir ocupando el lugar y no ser desalojado, y fue lo que se hizo cuando los varones se fueron al cerro y quedaron resguardando el lugar.